En el Santuario de la Misericordia, en Borja, cerca de la ciudad de Zaragoza, España, hay un fresco muy hermoso que se llama Ecce Homo, pintado por Elías García Martínez. Es un fresco que data del siglo XIX, pero que con el tiempo fue deteriorándose y fue perdiendo su pintura debido a la humedad y a las condiciones del clima. Tanta fue el deterioro que una persona llamada Cecilia Jiménez, de unos 80 años de edad, surgió como voluntaria, sin permiso, sin experiencia, a reparar el fresco, pero lamentablemente fracasó restaurando esta hermosa pintura. Esto sirve para nosotros como ilustración del trabajo que a veces Dios nos llama a hacer. En todas las iglesias, como hemos visto en las Escrituras, hay personas cristianas que siguen al Señor, pero que caen en pecado. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Sino colaborar con Dios en restaurar a los hermanos que han caído en pecado. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Hola, querido hermano, ¿cómo te encuentras? Rafael, yo no quiero hacer lo que hizo Cecilia y tratar de restaurar en otras personas. Es la obra de Dios y del Espíritu Santo. Y ocurre por la misericordia de Dios y no porque el ser humano se lo fuerce a otro. Es una magnífica ilustración de lo que no debemos hacer los cristianos. Oremos. Oremos. Amante de Dios, ayúdanos a ser testigos de la obra de tu Espíritu en nuestras vidas y no imponer en otros lo que nosotros pensamos es la norma. Ayúdanos a mostrar amor y no querer pintar a Cristo en la cara de otro. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. Bien, comenzamos el estudio de hoy con un pasaje en Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, Johnny, entonces Pablo comienza aquí con una declaración que no debe sorprenderle a nadie. Aquí habla acerca de hermanos sorprendidos en alguna falta. Yo no sé por qué dice sorprendido, porque pecados hay en todas partes. Como que lo cogieron infraganti. Bueno, sí, pero no nos debe sorprender porque todos somos pecadores. Todos tenemos tendencias al pecado, debilidades, tenemos heredad de pecado, tendencias cultivadas. Y no debemos extrañarnos que las personas son pecadoras. Las personas son imperfectas. De hecho, que nosotros sabemos por los escritos de Pablo que si alguna iglesia perfecta tenía que haber, era la iglesia que Pablo pastoreaba. Pero él mismo, en sus escritos, por ejemplo, a la iglesia de Corinto, él reconocía que allá había pecado entre los miembros de esa iglesia. Y vamos a leer un pasaje en Corintios para ver cómo lo expresa él allí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Bueno, Johnny, no es ningún secreto para los que hemos estado en la iglesia por tiempo que hay pecadores en la iglesia. Nosotros somos pecadores. Como pastores, nosotros sabemos que en la iglesia hay pecado. Tú has sido pastor, seguramente tú has conocido esa cruda realidad también. Lo que Pablo escribe aquí, donde él dice que eso erais algunos de vosotros, uno tiene que leer entre líneas, porque él está diciendo ahí, yo pienso más bien como para convencerlos, no hagan esas cosas. No como para decirle, ustedes más nunca han vuelto a cometer pecado, porque si era así, ¿para qué señalarles todo eso? Correcto. Esta lista, en realidad, Rafael, nos incluye a todos, porque el amar las posesiones de esta tierra, ser avaro, es algo común. Podemos decir que algunas de estas cosas no nos identifican a nosotros, pero todos le hemos robado a Dios, todos somos ladrones, etcétera. Pero Johnny, esa lista no está completa. No, hay más, hay más. Se nos iría todo el programa poniendo la lista completa. Correcto, pero inclusive con los que menciona aquí Pablo y con los que estamos citando, me parece que todos nos podemos identificar de una manera o de otra y saber que todos hemos fallado. Yo he fallado, yo le he robado a Dios, yo he sido avaro, yo he tenido de los pecados que están allí. Y le pido al Señor que transforme mi vida y que continúe esa transformación. Ahora, completando el pasaje, Pablo también le dice lo siguiente: pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, todo lo que menciona Pablo aquí es cierto, es cierto. Pero también es cierto que ellos tenían pecado en la iglesia. Y vamos a leer un resumen de cómo, si tú lees las cartas a la iglesia de Corintio y lees entre líneas, o sea, interpretas de por qué él le dice cosas a las personas, entonces uno sabe que él está dirigiéndose a las personas que cometen estas faltas. Leamos. Entre los problemas en Corinto estaba divisiones entre hermanos, y eso es un eufemismo. Correcto. Johnny, las divisiones entre hermanos no eran de palabras cordiales, porque entonces cuando una gente tiene una división y es cordial, uno prácticamente no dice nada. Ni se sabe. Pero cuando se están peleando, cuando se están separando... Que ya hay partidos en la iglesia, unos están a favor de Pedro y otros están a favor de María. Sí. Y mira, yo la verdad es que no puedo decirlo, pero no me extrañaría que ahí se estaban cayendo a golpes. Ah, sí, sí. Algún testigo vio eso. Se estaban poniendo violentos, por lo menos, de palabra. Así que por eso ponemos ahí que esto es un eufemismo. La próxima dice, algunos se creían ser sabios. Eso quiere decir que insultaban a los demás. Eso, para mí eso quiere decir que se la daban de que se lo sabían todo. Y cuando una persona todo se lo sabe, comienza a enseñarle a los demás y a decirle a los demás. A condenarlos, sí. Sí, y no hay cosa más fastidiosa que un sábelo todo, que sabe lo que es mejor para mí, sabe mejor que yo hacer mis cosas, me está diciendo cómo me tengo que comportar. Yo no quiero ir para esa iglesia. Quiere vivir por todos. Sí, con lo sábelo todo. Luego está uno que decía que estaban envanecidos. Ay, echándoselas todo el tiempo. Otros, inmoralidad en la iglesia. Otros, litigios en las cortes, fornicación y prostitución. Imagínate. Todo eso está ahí. Hay que leerse las cartas para encontrarlo, pero ahí está. Idolatría. Imagínate tu idolatría. Eso nosotros nunca lo hemos visto en una iglesia adventista. Bueno, ¿o sí? Que le hayamos dado el nombre. Porque la idolatría es más que poner una estatua y claro que sí. Podemos tener idolatría a la forma de vestir. Es más, podemos tener idolatría de efectos que usamos en el culto de la iglesia. Ok. Fíjate la siguiente. Acusaciones contra Pablo. O sea, atacar al pastor de la iglesia. Eso nunca se ha visto tampoco en una iglesia. Gente que ataca al pastor. Luego, tomando la cena del Señor indignamente. ¿Y qué era lo que esta gente estaba haciendo? Imagínate. Que comieran en sus casas. Y que no vinieran a estar abusando, degradando la cena del Señor. Negar la resurrección de los muertos, imagínate eso. Falta de amor se te quedó. Malas conversaciones. Bueno, sí, falta de amor seguro estaba ahí, pero imagínate... No, ahí está, ahí lo tiene. Ahí está, ok. Pero imagínate tú una persona que dentro de la iglesia empieza a predicar que no hay resurrección de los muertos. Imagínate. Esas eran las cosas con las que estaba lidiando Pablo en esa iglesia. Entonces, cuando él dice que si alguno es sorprendido en una falta, honestamente, con esa lista tan larga y que sabemos que no está completa, no es de extrañarse que hay personas cristianas que cometen pecado. Entonces, el asunto se convierte, Johnny, en qué vamos a hacer cuando un hermano comete pecado. Entonces, vamos a ver lo que dice Pablo leyendo otra vez el versículo anterior. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué palabras bonitas, Rafael. O sea que la solución no es darle golpes por la cabeza, empujarlo, sacarlo, borrarlo, condenarlo, excluirlo y apartarse. La solución es redimirlo, acercarse, abrazarlo, amarlo, protegerlo, promoverlo. Bueno, entonces nosotros tenemos eso modelado en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, vamos a tomar el caso donde, digamos, Pedro fue sorprendido en una falta. Sí, como negando a Jesús. Como con palabrotas groseras decir, yo no conozco a ese tal bla, bla, bla. Eso fue horrible lo que dijo Pedro. Sí, sí. Entonces, aquí viene el tema de Pablo que dice, restauradlo con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué fue lo que modeló Jesús? Vino en su resurrección y hablándole a la primera que vio, que fue a María Magdalena, le da por nombre al hermanito Pedro para que lo anime, para que sepa Pedro que Jesús está pensando en él y que espera que él esté allí, que él pertenece. Nosotros tenemos que hacerle sentir a estos pecadores que ellos pertenecen en la iglesia. Sí, entonces fíjate que Pablo dice aquí, considerándote a ti mismo. Correcto. Ahí hay sabiduría, Johnny, porque cuando yo veo, creo que esto es lo que quiere decir, que cuando yo veo pecado en otra persona, considérate a ti mismo. Que es lo que dijo también Jesús, de que no le quites la viga, digo, no le quites la paja cuando tienes una viga en el ojo. En el ojo propio, ¿verdad? Que eso es lo que nos tenemos que acordar. Y miremos, cuando Pablo escribe esto, miremos por qué lo dice Pablo. Vamos a ir primero a Corintios. Pablo escribió lo siguiente, yo soy, considerándose a sí mismo, dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mira qué más dijo Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Johnny, yo no creo, bueno, hay una más y luego hablamos. Aquí está la de Timoteo, donde Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Johnny, yo no creo que esto es una modestia falsa. Yo creo que Pablo estaba consciente de grandes faltas de carácter que él tenía. Él no era perfecto. Él había sido asesino y perseguidor de la iglesia. Eso es un eufemismo. Cuando él dice perseguidor de la iglesia, él quiere decir, yo entraba en las casas, los arrastraba y los mataba. Él sabe muy bien lo que él hizo. Una cosa horrible. Y él tenía eso sobre su conciencia, a pesar de que Dios lo había perdonado y lo había instalado como un apóstol, pero él se consideraba a sí mismo y hablaba con humildad. Que yo creo que eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Cuando si vamos a restaurar, como dice Pablo, restaurar a las personas, considérate a ti mismo primero. Así que primer paso, ser humilde con las personas. Vamos a ir al siguiente pasaje. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, Johnny, aquí hay un segundo punto muy importante. Si el primero es considérate a ti mismo, que tú también eres un pecador, o sea que, ¿quién va a tirar la primera piedra? ¿Qué dijo Jesús? El que esté sin pecado. Bueno, considérate a ti mismo que tú no tienes por qué andarte tirando piedras a los demás. El segundo dice que estas personas que cometen pecado son ¿quiénes? Son las ovejas de Jesús. Sí, lo que Él le da vida eterna. Sí. Así que si estamos tratando con una persona que comete pecado y es una oveja de Jesús, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Amarlos, abrazarlos, protegerlos, incluirlos, apoyarlos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Sí. Cuando yo te miro a ti, tengo que ver a una oveja de Jesús. Amén. Y si alguien se siente incómodo con esa palabra oveja... A un pecador oveja de Jesús. Si alguien se siente incómodo con esa palabra oveja, digamos un hijo de Dios. Una persona por la cual Cristo murió. Entonces, consideremos cuál debe ser el trato con una persona que es hijo de Dios. Siguió diciendo Jesús, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. O sea que Jesús no visualizaba que el pecado les apartara, a menos que ellos quisieran ser apartados. Yo creo que tú tienes razón. Nadie me las puede arrebatar. Ellos solo se pueden salir, pero nadie las puede sacar. Sí. Entonces, lo que yo veo aquí, Johnny, es que todo el que es hijo de Dios está en las manos de Cristo. Y aunque nosotros los veamos cometiendo pecado, esas personas están en las manos de Cristo. Ejemplo, David. Examinemos la vida de David. Haciendo cantidad de barbaridades hasta el momento de morir, cuando manda a matar a muchísima gente, él estaba en las manos de Dios y mientras era pecador, era siervo de Dios. Idem justus et peccator. Al mismo tiempo justo y pecador. Así somos, Rafael. Esa era misericordia de Dios. Pero pudiéramos pensar que David no era de Dios porque era asesino, era adúltero, era todas esas cosas y condenarlo. Correcto, pero estaríamos muy equivocados porque es el prototipo de Jesús, escogido de Dios y bendecido por Dios. Al mismo tiempo le dijo que no iba a construir el templo porque tenía sangre en sus manos. Así que ahí está la declaración de al mismo tiempo justo y pecador. Sí, entonces Dios es como que nosotros pudiéramos interpretar, ok, este es un hijo de Dios, Dios está bregando con esa persona. Yo no tengo por qué venir, intervenir, castigarlo. Okay. Votarlo, porque hubiéramos cometido un error. Si nosotros votamos a David, si votamos a Pedro, hubiéramos caído en un error. Perdemos, sí. Porque la diferencia está, Johnny, en que aunque esas personas cometieron errores muy graves, no eran personas que estaban rebeldes contra Dios, en el sentido que una persona como los fariseos que conocían de cerca a Jesús no lo aceptaban, sino que lo rechazaban. Ese es otro tipo de persona. Pero estos son personas que aman a Dios, aman a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, cuando Pedro negó a Cristo, ¿qué hizo? Se fue a llorar. Amargamente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había cumplido la profecía de Jesús y se dolía grandemente. Entonces Pedro no estaba como para nosotros. Y se quedó en la comunidad. Se quedó en la iglesia y la iglesia no lo rechazó. Entonces Pedro no estaba como para que nosotros fuéramos a buscarlo, a decirle, mira, pero tú eres un bandido traidor, vete porque no te queremos aquí, gente como tú, no mereces llamarse cristianos y no queremos asociarnos contigo. Fuera. Ese sería el grave error. Si hubiera sido un fariseo que rechaza a Cristo, que persigue a la iglesia, que viola su conciencia, a ese sí le podemos decir, mira, tú aquí no tienes entrada, o estoy equivocado. Rafael, yo estoy tan contento que yo no tengo que saber la respuesta porque yo no soy el juez. Okay. Esos que quieren ser juez están tomando la posición de Dios. Recordemos, el Señor Jesús dijo que la cizaña y el trigo estarán juntos. ¿Hasta qué momento van a estar juntos, Rafael? Hasta el final, hasta la siega. ¿Y quién es el que va a separarlas? El dueño de la cosecha. Así que si tú te atreves a decir, esta es cizaña y hay que sacarla de la iglesia, tú sabes más que Dios. Tú sabes más que Jesús. Yo no sé más que Jesús. Yo no paso juicio. Si a mí me tocara pasar juicio, yo no soy salvo. Le doy gracias a Dios que Él es el que pasa juicio. Pero es que Rafael, mira, aquí vuelvo al caballito de batalla. Okay. El hermanito Pablo está hablando en el contexto grecorromano, pero este asunto de esta dicotomía y esta lucha no existe en el contexto del antiguo cercano Oriente, porque es un concepto tribal y las opciones no son salvo o perdido. Las opciones son miembro de la familia o no miembro de la familia. Y eso nos ayuda a entender mejor. Y así lo predicó Jesús. Uh-huh. Hay que leer, para entender el Evangelio, no lean a Pablo, lean los Evangelios. Ok, entonces vamos a leer el Evangelio aquí en Mateo 18, lo que dijo Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Exacto. Entonces, nosotros hemos de entender que este proceso es un proceso muy comprometido. Si leemos el manual de iglesia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a nadie se le borraría de la iglesia. Si cumplimos lo que dice el manual de la iglesia, mira, tiene que estar dos acusadores, venir a la junta de la iglesia, que venga el acusado y que los caree y que le dé oportunidad de defenderse y de preguntarle qué evidencia tienen. Y entonces llevar la recomendación al pleno de la iglesia y entonces allí también tienen que venir los acusadores si el acusado quiere defenderse y después se toma el voto. ¿Cuántas iglesias hacen eso? No se borra a nadie. Si usted sigue lo que dice allí, a nadie sacamos. Solamente aquel que entregue una carta diciendo, yo no quiero pertenecer. Bueno, pero fíjate tú que si hubieran hecho eso con Pedro, lo pudieron haber borrado de la iglesia. No, porque hubieran tenido, sí, si hubieran, exacto. ¿Sí? Ni eso debemos hacer. Pero, o sea que ahí hubieran cometido un error. Pero el manual está hecho para que eso no suceda, porque nadie, mira, los acusadores son chismosos, que no quieren enfrentarse y cariarse con el acusado, no quieren verle la cara. Así que hablan por detrás. Ahora, aquí hay una declaración curiosa, Johnny, cuando dice Jesús, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y eso pudiera parecer que es como Jesús diciendo, despreciemos a esas personas. Pero cuando nos ponemos a examinar cuál era la actitud de Jesús ante los gentiles y los publicanos, exacto, encontramos que Jesús era amigo de los gentiles, era amigo de los publicanos, era amigo de todos los pecadores, porque Él quería acercarse y salvar a todos los pecadores. En otras palabras, Él está diciendo, dales licencia. Ellos no pertenecen, no son judíos. No los juzgues más con la ley que se juzga a los judíos, ahora son gentiles y publicanos. Como decir, son personas que necesitan acercarse a Dios. Correcto. Son personas que necesitan convertirse a Dios. Tenlo por gentil y publicano no quiere decir despreciar a estas personas, sino reconocer que necesitan la salvación. Y vamos a ver otro versículo en cuanto al trato en ese mismo capítulo de Mateo 18. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Entonces, Johnny, eso es como para que nosotros tengamos en cuenta el trato que tenemos con personas que están en necesidad de restauración. Si encontramos a un Pedro que ha pecado gravemente, que ha hecho lo increíble, que ha ofendido a la iglesia, que ha avergonzado a la iglesia, dice ahí, cuidado que tropecemos a una de estas personas, porque Pedro estaba en necesidad de perdón, no de condenación. Correcto. Pedro estaba en necesidad de restaurarlo, de levantarlo de su caída y de el pecado que había cometido. Era una debilidad lo que había cedido Pedro. Cuidado si nosotros herimos a uno de esos creyentes de Jesús, hijos de Jesús. Y la conversación que tuvo final el Señor Jesús con Pedro, que quien lo negó tres veces le pide, ¿qué cosa a Jesús a Pedro? Que cuide los más débiles, que apaciente a los necesitados. En otras palabras, Jesús le está dando afirmación y diciéndole, tú que sabes lo que es apartarte de mí, cuida a aquellos para que no se aparten de mí, a los más débiles. La iglesia tiene que darle a los soldados heridos medicina, no patadas. ¿Cómo trata tu iglesia a los soldados heridos? ¿Cómo trata tu iglesia a los que están en conflicto? A los que están heridos por el diablo, sí, sí. Y ahora que tú mencionas a Pedro, vamos a leer cómo él dice que debemos de tratar a esas personas. Arriba, Pedro. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y me pregunto yo, ¿cómo lo sabe Pedro? Ah, él se lo aplicaron. Sí. Él conocía la medicina. Ahí fue que él entendió el amor de Cristo. Sí, y Jesús lo envía a amar. Ahí fue que él entendió la profundidad del perdón y la aceptación, la gracia. Y cuando él dice, tened entre vosotros ferviente amor, está hablando de lo que él experimentó y de lo que él quiere que nosotros reproduzcamos en nuestras vidas. Las personas que han pecado necesitan amor. Las personas que se han rebelado contra Dios, que han cometido errores, que han cometido falsas a voluntad, necesitan que nosotros cubramos sus faltas con amor. Los atraigamos de nuevo a Dios, no los condenemos. Amén. Y leamos cómo lo pone Pablo en el versículo 2 y 3. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Johnny, aquí él lo pone como llevar las cargas, los unos, las cargas de los otros. Eso se pudiera entender en el sentido de que las personas que están en pecado lo saben y llevan una carga de culpabilidad. Nosotros debemos de ayudarlos a llevar esas cargas a Cristo, donde ellos pueden hallar descanso, alivio de los pecados que han cometido. No añadamos, ahí no dice añádanle encima, pónganle más culpabilidad, condénenlos, sino que amemos fervientemente, llevemos las cargas y cumplamos así la ley de Jesús, que es la ley del perdón, la ley de la aceptación, la ley del amor. Amén. Bien, apreciados hermanos, llegamos al final de otro estudio sobre el maravilloso Evangelio. Los agradecemos por acompañarnos y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.